muchos nombres. Anita Manuela, mil manos. Anita Manuela, mil manos. No sé de cuántos soles caminas a mi lado. Naciste para buscar, para la paz que buscas y buscas para el trabajo. Lleva siempre un retrato, no es tu sola compañía, tienes la mía y mil manos, mil manos. Te rodean inviernos, pero no más silencio. Verdad es que era tu voz, iba creciendo, creciendo.